En un nivel más profundo, la risa y el buen humor son el gran regalo de Dios para liberarnos de la tensión de la vida. La risa es una oportunidad para trascender las limitaciones que nos ciegan, para ver a Dios con mayor claridad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.